Una historia entre miles. Había una vez un joven llamado Leonel Andrés Messi Cucitini. Nació el 24 de junio de 1987 en Rosario, Argentina, un barrio de muy bajos recursos. A la edad de 6 años, Messi, motivado por su abuela, su espíritu de campeón imparable ya destacaba, y no pasó mucho tiempo antes de por el Newell's Old Boys. Unos meses después, su habilidad técnica era muy espectacular y desde el principio se destacó en el equipo infantil, pero Messi tenía una enfermedad hormonal de crecimiento, lo cual para su familia era muy caro el medicamento, y a la edad de 13 años se radicó en España, donde el Barcelona accedió a pagar el tratamiento de la enfermedad hormonal que le habían diagnosticado de niño. En la actualidad, Lionel Andrés Messi Cucitini es considerado uno de los mejores jugadores del mundo.